morís, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de las redes del Facebook, que es Oíd Mortales 2011. Quiero decirles que hoy por Facebook va a ser difícil. Evidentemente ya desde el lunes pasado teníamos alguna cosita, algún virus, alguna porquería. Bueno, hoy se terminó de viralizar, así que no lo podemos abrir, no podemos comunicarnos a través del Facebook hoy. Igual ustedes si nos dejen mensajes o lo que quieran decirnos, después cuando la cosa se solucione, bueno, veremos si hablamos con alguien que sepa de virus. Quizá lo vamos a llamar de vuelta al doctor Teijeiro, por ahí nos puede ayudar con esto. Y por el otro lado, también podés comunicarte a nuestro email, que ahí sí podés hacerlo sin dificultad, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar. Si no, nos dejas un mensaje a través de la línea telefónica 35331744. Y este programa, como otros, podés escucharlo en repetición a través de www.laretaguardia.com.ar, el nuestro especialmente los martes a las 12 del mediodía, los sábados a las 13 horas y los domingos a las 17. O sea que los domingos le estamos haciendo la contra al programa del doctor Spacavento. Estamos así, cabeza a cabeza. Bien, vamos a ponerle onda porque estamos, esto de estar incomunicados para quienes trabajamos en la comunicación, básicamente no resulta nada placentero. Bien, Luis, tenemos un programa con muchas cosas. Tenemos entrevistas. Sí. Tenemos temas, vamos a estar nuevamente con nuestra amiga la licenciada Mabel Freixes. Si ustedes recuerdan, el lunes pasado tuvimos acá en el piso a amigos del Alcohólicos Anónimos y la verdad que habíamos dicho que íbamos a presentar un par de audios de Mabel, pero no fue tanto, digamos, lo que charlamos y lo que se dio de intenso el programa que no llegamos a escucharla. Así que hoy, bueno, vamos a tener tres audios de Mabel hablándonos de la evolución del lenguaje en los niños. Primero unos audios generales y después vamos a ir como puntualizando en algunas partes, en algunas edades de los niños en especial. Podemos, vamos a comunicarnos con Héctor Varela, nuestro columnista, especialista en Beatles y ahora sabemos también que en Torino. Así que en algún momento también vamos a hablar del tema. Pero bueno, fundamentalmente vamos a hablar con él acerca de Paul McCartney y todo lo que él quiera contarnos. Este año, como el año anterior, se está desarrollando el curso Universo Diverso, Cuerpo, Género, Sexualidad y Sociedad desde una perspectiva inclusiva y comunitaria. Y para que nos hable de este curso, estaremos en comunicación con la licenciada Nora Neyendam, espero haberlo pronunciado bien, así que ella nos va a contar acerca de este curso también, ¿sí? Y tenemos un especial que preparó Luis de alguien que falleció ayer o antes de ayer, ¿no? Sí, ¿qué preparaste, Luis? Un recordatorio al Gato Barbieri, un excelente saxofonista argentino, muchos años radicado en Nueva York, en Estados Unidos, pero que ha hecho música de todo tipo, uh-huh, ¿no? Dentro del jazz y con su saxofón. Así que bueno, bien, por ahí escuchamos un poquito. Bien. Vamos a también a hablar de algunas fechas que no son menores. Yo hoy estuve en la marcha de Fuente Alba, ahí en Corrientes y Callao, y quiero contarles también un poco qué es lo que pasó ahí y cómo se vio desde cierta altura, porque yo estaba en un piso más alto, estuve por abajo, uh-huh, y después en un quinto piso. Muchísima gente, quiero avisarles. No sé si salió en los medios, no salió. La verdad que no tuve tiempo hoy ni de mirar la tele, pero muchísima gente. O sea, para, sí, que tengan una idea, desde el quinto piso se veía una columna de gente que pasaba el Congreso y llegaba hasta la Valle. y que se iba de a poco, digamos, como acrecentando, porque parecían grupos por corrientes de un lado y del otro. Este, bueno, tiene que ver esto con que estaba por allí la casa de Mendoza, creo. Sí, también. Así que, bueno, nada. Después, si les parece, lo vamos a conversar acerca de estos días. Entre ayer, hoy y mañana han pasado cosas, bueno, cosas que me parece que podemos recordar juntos. Bien, si le parece a Nati, vamos a hacer entonces un pequeño cortecito. Y si también le parece a Nati, vamos a escuchar, para empezar, el primer audio de Mabel. Y después del primer audio de Mabel, hacemos otro cortecito y vamos a la llamada a ver si nuestro columnista Beatlemaníaco está presto a contarnos algo hoy. Mabel, muchísimas gracias por estar acá en el piso con nosotros, por acompañarnos. Y contame una cosa, Mabel, ¿cómo aprende a hablar un chico? El niño nace ya con una capacidad biológica para el aprendizaje del lenguaje, pero necesita del medio circundante, o sea, del medio social para poder desarrollarlo. El medio que lo rodea está siempre expectante a cualquier intención comunicativa que tiene ese niño, que en primer momento es el llanto, y los familiares que lo rodean utilizan, digamos, palabras concretas, frases cortas, sencillas, o sea, y le van dando todos los elementos de la lengua materna, la lengua en la cual ese niño se va a desarrollar. Todo eso cargado de afectividad hace que el niño vaya adquiriendo las estructuras propias de esa lengua y que pueda comenzar con las primeras palabras alrededor del año y las va desarrollando. Los 2 años ya tiene que tener, digamos, unas cuantas palabritas para poder comunicarse con ese medio. Y ahora, ¿qué pasa cuando un niño no desarrolla el lenguaje? ¿Qué puede estar pasando? Todo niño nace con esa capacidad innata, como ya hemos dicho, de adquirir el lenguaje, pero a veces, o sea, hay cuestiones ambientales que pueden interrumpir ese desarrollo del lenguaje porque no están dadas las características para que se pueda desarrollar. Y entraríamos ya en todos los factores que son de origen emocional, pero nuestra charla hoy va a estar más basada en cuando esa capacidad biológica está alterada por alguna otra cuestión, que pueden ser las de la herencia, las genéticas. Y ahí tenemos que hablar, o sea, si está fallando, por ejemplo, el procesamiento auditivo, que es tu tema. Claro. Y tendríamos los casos en los cuales no desarrolla el lenguaje por sordera o hipoacusia. Y si no, está afectada la vía, o sea, que la vía es permeable, pero sabemos que estos chicos no desarrollan igualmente el lenguaje, estamos hablando de alteraciones en la discriminación auditiva, que a veces dependen más también de un procesamiento central, o sea, a nivel cortical. O sea, son chicos que escuchan, pero no pueden aprender el lenguaje, no les cuesta. No pueden descifrar el código lingüístico, o no lo pueden expresar. También tenemos algunos chicos que tienen alterado el procesamiento visual, y aquí, digamos, bueno, entran los casos de cegueras o ambliopías, que eso también puede ser una manera de retrasar el inicio del lenguaje. Después tenemos cuando está alterada todo el procesamiento motriz, que acá ya entramos dentro del tema de las lesiones cerebrales que tienen como consecuencia dificultades también en el lenguaje. Y después ya entramos en todo el tema de los trastornos específicos del lenguaje, donde a veces es muy difícil determinar el origen de por qué no se está desarrollando el lenguaje. Serían chicos que oyen bien, supuestamente, ven bien, no tienen problemas motrices, pero no se desarrolla el lenguaje. En ese caso, o sea, bueno, tenemos que ver dónde está la dificultad, que puede estar en la vía aferente, o sea, cómo, o sea, recibe esa información. Y ya que a veces, o sea, todo el procesamiento que hace de la información no llega, digamos, en óptima calidad o por algún motivo, no puede descifrar el código del lenguaje. Bien. Otras veces es en el procesamiento central, donde no, por más que pueda recibir la información, no se hacen los mecanismos de asociación a nivel central cerebral para poder, o sea, producir el lenguaje. Bien. Y otras veces está en la vía eferente, o sea que tiene alguna dificultad en la producción de ese lenguaje. Entonces, y depende de dónde esté situado cada uno de ellos, vamos a tener las distintas patologías del lenguaje, los trastornos del lenguaje. Bien, entonces estaría bueno, creo yo, que para las mamás que nos estén escuchando, las madrinas, abuelas, pediatras y demás, ¿cuáles serían los hitos en el desarrollo del lenguaje que se deben tener en cuenta? No sé, ¿qué cosas yo tengo que tener en cuenta de cómo va desarrollando el lenguaje un chico de acuerdo a su edad, o sea, cómo va creciendo y cómo va cumpliendo sus años? ¿Qué cosas son importantes de tener en cuenta? Bueno, o sea, ahí podemos ir hablando a nivel de cómo se va desarrollando el niño en las distintas etapas, y ya tenemos manifestaciones, o sea, de comunicación en el primer mes de vida. Ese niño que cuando tiene sensación de hambre o de dolor llora, pero que detiene su actividad cuando escucha la voz de la mamá. Viene a ser el inicio de la primera comunicación, y si la mamá le habla y él está feliz, emite sonidos guturales, y acá todavía en la mirada no está demostrando una comunicación. Eso sí lo va a lograr más adelante, pero sí detiene su actividad motora o el llanto de ese momento. Nosotros en el hospital, por ejemplo, a las mamás que no le podemos hacer este estudio al bebé para ver si escuchan, una de las pautas que le decimos es: fíjate, mamá, si a lo mejor el bebé está tomando la teta y hay un ruido y frena, es como si se quedara chusmeando, que es lo que está pasando. Es un buen aviso de que probablemente esté escuchando. Demuestra sensibilidad a los ruidos y a las voces de su entorno. Después, a los 2 meses, ya la mirada de ese niño se va haciendo más directa y definida, la cara del interlocutor, y ya les... Es como que son más expresivos. Empiezan a sonreír a su mamá y a su papá cuando estos le están hablando, y esos sonidos guturales inespecíficos que se producían al primer mes se transforman en vocalizaciones ya a los 2 meses. Y empieza a aparecer, digamos, al final del segundo mes, esa respuesta que es la sonrisa social, que venía a ser el primer indicador de comunicación de ese niño con su medio social. Sí, nosotros cuando estudiamos decían: ponete frente a un bebé, mueve la cara, como diciendo sí, y vas a ver que se va a reír. Se va a reír, exactamente. Bien, yo te sugiero, Mabel, hacer un pequeño corte y después seguimos en un ratito, ¿sí? Es. Bien, habíamos escuchado el primer audio con nuestra compañera, la licenciada Mabel Freixes. Y bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Yo le voy a agradecer especialmente a Franco, que está intentando solucionar nuestros temas virales facebookeros. Así que bueno, cualquier cosa que reciban de mi face, o del face de Oíd Mortales, o inclusive del face de Luis, no lo abran, muchachos, no lo abran, porque estamos con la peste. ¿Qué va a ser? Bien, y creo que estamos ya en comunicación con nuestro amigo Héctor Varela, hincha fanático de los Beatles, ¿puede ser? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo ahí para toda la mesa y para toda la audiencia. Todo bien. Así que bueno. Salvo que no pudimos abrir el Facebook, todo bien. Eso sí, tenemos una oyente nueva, ¿eh? Acá en el estudio está Betty, estuvo escuchando el programa. Betty tiene 4 patas, aviso por las dudas. Muy bien. Y oye muy bien, oye mucho mejor que nosotros, inclusive. Yo lo estaba escuchando por internet y medio como que se cortaba un poquito. De vez en cuando, y después recuperaba. Bien. Mandaba todo de golpe. Sí, sí, puede pasar. Estamos así, las comunicaciones están raras, digamos. Sí, sí, están muy muy extrañas. Sí, sí, la verdad que con algunos medios, incluso, todo muy extraño. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿y qué nos convoca hoy, Héctor? ¿Qué nos convoca? Nos convoca una alegría inmensa para todos los argentinos, para todos los Beatlemaníacos. Ah, bueno, bueno. La llegada de Paul McCartney. Nos aumentaron los sueldos, ¿qué pasó? ¿Eh? Nos aumentaron a todos el sueldo, ¿qué pasó? No, no, no. Para los Beatlemaníacos. Llega Paul McCartney, tampoco ninguno de Panamá ni nada, ¿eh? No, no, no, viene Paul de... Exactamente, viene Paul que creo norte, que no tiene, digamos, ninguna cuenta offshore tampoco, así tampoco, que... Tampoco, sí. Bueno, y los rumores que se daban que iba a venir Paul, bueno, son ratificados, y hace 3 presentaciones, cosa que al principio se decía que solamente iba a tocar en Córdoba y en La Plata una sola vez. Acá va a tocar el 15 de mayo en el Mario Kempes de Córdoba y el 17 y el 19 del mismo mes en el Estadio Único de La Plata. Uy, a ver qué irse hasta La Plata, ¿eh? Exactamente, porque Córdoba ya queda un poco lejos, 800 kilómetros es un tranco acá de Capital. Pero igualmente. ¿Tienes idea cuánto sale una entradita para ir a verlo a Paul? Una entradita para ver a Paul, yo pensaba que iba a doler un poco más, pero ¿sí? Las de Córdoba... Porque las de La Plata supuestamente van a estar a la venta todo, pero las de Córdoba salen primero a partir del 6 a las 0 hora y hasta el día 9 todo el que tenga Banco Patagonia las va a poder. Hay que tratar de buscar algún amigo que tenga Banco Patagonia. Sí, yo creo que por ahí en la mesa creo que hay alguien. ¿Sí? Que le podemos hacer un mangazo. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Me miran a mí. Luisito. Hola. Si me miran a mí. Y bueno, es lo que hay, lo que se puede conseguir. Así es. Bueno, te comento. Sí. La popular en Córdoba, estamos hablando, va a estar 1.000 pesos más 150. Ah, la pelota. De el ticket, ¿no? Sí. O sea que siempre se adiciona. Sí, sí. Un poco más. Y bueno, a partir de ahí en adelante, que van a salir más barata que los Stones. Porque los Stones estaban en 1.500 pesos para La Plata. Bueno, pero acá viene uno solo, con los Stones vinieron 3. Claro, bueno, pero este vale, discúlpenme. Lo mismo al precio de 3. Este vale por mucho más, no solo por 3. Bueno, y decimos que el campo va a estar dividido, va a haber un campo preferencial, ¿sí? O sea, que uno no va a estar pegado a la valla y al escenario. El campo va a estar no sé cuántos metros para atrás, ¿sí? Ojo, no es el campo de los Stones en La Plata. No sé si en La Plata llevarán esto también. Pero tampoco fue lo que pasó en River con Paul, ¿no? Exacto, la primera vez que vino Paul en el 93, yo estuve en el campo. Sí, ahí en el campo estuve a 5 metros. Aguanté 3 canciones. Y luego nos fuimos hacia atrás con un par de amigos, estábamos ahí. Y en el año 2010, cuando regresó, ya lo compartí con mis hijos, pero en el año 2010 el campo era VIP. O sea que ahí íbamos a encontrar a gente que realmente uno la veía y decía, ¿cómo pueden? No son hinchas de Paul, digamos, de los Beatles, porque tienen un bolsillo un poco más acaudalado que el nuestro. Claro. Pero bueno, es lo que hay. Y van a ver el espectáculo. Para ver el espectáculo y para salir en alguna fotografía y en los medios y demás. Bueno, ellos estuvieron en primer fila. Primer fila era Fortuna. En ese momento estaba alrededor de 10.000 pesos más o menos. Por Dios. 10.000 pesos. 10.000 pesos porque eso te daba derecho de ir también a una especie de prueba de sonido. Venía con otro. Sí, algo había pasado también parecido con Madonna, me acuerdo. Puede ser, puede ser. Y nosotros la disfrutamos desde la popular. Allá arriba. Bien, está muy bien. Con mis hijos, la verdad, lo pasamos muy bien. Muy bien. Y esta vez, bueno, tenemos acá en Córdoba un campo de 1.000 pesos y 1.400. Y de ahí para arriba hasta 1.000 pesos agregado los 150, ¿no? Y de ahí para arriba hasta llegar a... Acá yo tengo 3.500, calcúlenle unos 3.800, 4.000 pesos de la VIP Platinum, ¿no? Qué bárbaro. Che, nunca va a cantar gratis este muchacho. No va a ser como Serrat, que no canta en la plaza, o no, ¿no? Sí, el que vino gratis acá fue Ringo Starr por la Ciudad de Buenos Aires. Hace un par de años lo trajo la Ciudad de Buenos Aires gratis, que estuvo tocando cerca de de River, ahí por la Lugones, hicieron un escenario. Pero para un beatlemaníaco valen lo mismo, está feo lo que voy a decir, sí. Pero esto de valen no quiere decir por el valor monetario, sino afectivo, o sea, exacto. ¿Es lo mismo John que Paul, que George y que Ringo? ¿Da lo mismo para un beatlemaníaco como vos? Qué sé yo, la vez que tocó gratis Ringo, lamentablemente no pude ir, si no hubiera estado, pero es un Beatle, yo a Ringo las veces que vino también lo fui a ver, no me gustó la banda que trajo, no me gusta la banda que trae, Paul es otra cosa, Paul tiene unos muchachos ahí que son impresionantes, sobre todo el baterista, pero Ringo no, generalmente Ringo trae la All Star Band, supuestamente, pero son muchachos ya veteranos entrados en años y la verdad que no. Él tenía una banda muy buena por los 90, con Peter Frampton, con el cantante de otros conjuntos un poco más llevadero, porque después cada uno hace su set. Por ejemplo, en el recital de Ringo, Ringo toca una parte, por supuesto la de él, canciones principales y demás, presenta a lo mejor algún disco, y después cada uno de los integrantes, como pertenecían a otras bandas, hacen dos o tres canciones de su repertorio. Claro. Entonces como que se pierde un poco también, ¿no? En cambio Paul viene con toda la furia, incluso este año viene con algunas cosas más, porque esta gira que él está haciendo empieza ahora el 13 de abril. Empieza en Fresno, en California. Se va a Europa, viene para acá. El pibe tiene 73 años. Sí, era lo que estaba viendo. Digo, tiene sus años también, ¿eh? No, tiene 73 años. Ahora el 18 de junio cumple 74. Y la verdad que está bárbaro. No, está mejor que muchos de nosotros. bueno. Impecable. Es lo mismo que los Stone cuando vinieron mes pasado, ¿eh? Es una cosa que no se puede creer, estos tipos como están, el show que dan, ¿no? Porque Paul no es que se vaya del escenario y vuelve, no, el tipo de punta a punta hace más de 30 canciones, es una locura, y está permanentemente en el escenario tocando. Cambia de instrumento, se va al piano. Señal de que, bueno, tienen buena salud, después de haber pasado muchos de ellos por distintas situaciones de intoxicaciones de distinto índole. Sí. No solamente estoy hablando de intoxicaciones físicas, sino mentales, ¿no? También. Sí. Y que, bueno, y que evidentemente han podido como revertir y siguen haciendo lo que evidentemente les gusta, ¿no? Sí, no. Paul McCartney ya dijo, él se va a morir arriba de un escenario, él no se baja, porque uno piensa 73, 74, no, el tipo está entero porque está en ritmo, está haciendo giras, está permanentemente moviéndose, generando cosas, proyectos, y eso yo creo que va también en lo que cada uno tendría que sentir como para llevar una vida mejor, no tener proyectos, tener esas ganas de hacer. Porque él se podría comprar una pero isla. Pero sí, no le hace falta, no debería hacer falta nada. Exacto, no ninguna asignación nada. Familiar, ninguna cosa. En algún momento estaba considerado el quinto más rico de toda Inglaterra. Ah, la pelota. Y no, eso no le importa, el tipo es, pero un tipo muy sencillo aparte. Sí. Muy sencillo, hace algunas cosas ya, por ejemplo, no dan más autógrafos. Ah, mira. No, prácticamente no firma, Ringo Starr no firma autógrafos. Y Paul es muy qué? Difícil que lo enganche firmando un autógrafo. Sí, ya quedaron como que no les interesa eso, porque la gente comercializa, ¿no? Hay una anécdota hace unos años que al escenario sube una mujer con un cuadro, subieron varias personas, ¿no? Como para saludarlo. Y entre ellas llevó uno un cuadro. Y era como que, firmame el cuadro. No. Y no le firmó el cuadro. Le extendió la manga, así le sacó la ropa de la manga y le firmó el brazo a la mujer, le firmó el brazo. Vende el brazo, le habrá dicho. Ahora claro, vende el brazo. No me baño nunca más, ¿viste? No me baño nunca más. Bueno, Héctor, y hoy vamos a traer un tema, y vamos a terminar con un tema musical que tiene que ver con un momento de la vida de Paul, ¿no? Sí, vivir y dejar morir. Vamos a escuchar el tema. Del año 73, Uh-huh. Escrito, uno ve y lo escribe Paul y Linda, uh-huh. la pareja, digamos, en sí. ese momento. Es un tema de Paul. La canción esta está incluida en la banda de la película de James Bond 007. Uh-huh. Incluso fue nominada al Oscar esa canción. Y fue interpretada por otros conjuntos también, como la más común es la de Guns N' Roses, mm. ¿sí? Pero también la interpreta, por ejemplo, Celine Dion, mm. y a nivel nacional la interpreta Rata Blanca, ajá. ¿sí? También, mm. la pueden googlear, Rata Blanca interpreta bien. Vivir y dejar morir. Bien, entonces si te parece le vamos a dar el pase ahora a Nati para que nos ponga la música y te agradecemos y seguramente te vamos a volver a llamar en estos días, ¿sí? Bueno. En próximos lunes. Cómo no, cómo no. Y no nos olvidemos del Torino que también en algún momento lo vamos a traer acá. Exactamente. Muy bien. Nunca olvidarse del coche argentino. Eso. Exactamente. Bueno, gracias Héctor. No, por favor. Chau. Gracias. Ahí te ponemos el tema. Chau. Un placer y un gusto. Chau Luis. Un beso. Chau, chau. When you were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Vivir y dejar morir por uh-huh. Paul McCartney and Wings. Bien, hacemos cortecito, ahí vamos. Oíd mortales. Seguimos en Oíd mortales a través de la M690 y de www.laretaguardia.com.ar. Estos días, entre ayer y hoy, pasaron en nuestra historia, en la historia inclusive hasta del mundo, cosas muy fuertes, como que ayer, 3 de abril, pero del año 2002, desaparecía Marita Verón, uh-huh. víctima de la trata de personas y sin conocerse hasta el día de hoy su paradero. Pero bueno, no queríamos dejar de que pasara el día sin recordar. Y hoy, en un día como hoy, pero de 1968... era asesinado Martin Luther King. Bueno, también allá en Memphis, en Estados Unidos. Y también, un día como hoy, era asesinado Carlos Fuente Alba. Y mucha gente, bueno, se sorprendió hoy por el paro nacional docente. Bueno, hoy hubo un paro nacional docente a 9 años del uh-huh. crimen de Fuente Alba. Acá en la ciudad de Buenos Aires, yo les comentaba que hubo una marcha, a mi modo de ver, importante, muy tranquila, muy de muchos colores, de muchos maestros con guardapolvos blancos. Estuvo convocada básicamente por CETERA, la Confederación de los Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Docentes Privados, la SADOP. Se concentraron al mediodía frente a la Casa de Mendoza y en Corrientes y Callao, y luego marcharon hacia el Ministerio de Educación de la Nación, que está en el pasaje Pisurno al 900. Bien, se fueron haciendo diferentes cánticos, diferentes consignas. Igual fue en apoyo y solidaridad con los conflictos que hay en varias provincias, ¿no? Uh-huh. Mendoza, fundamentalmente, Tierra del Fuego, Santa Cruz, son provincias que todavía no han empezado las clases. Los grandes medios lo tapan, no dicen mucho lo que pasa, pero todavía no empezaron las clases allí. Sí. Sí, la verdad que es una vergüenza. Uh-huh. También, bueno, decían que el paro estaba convocado, bueno, por el tema de despidos, por la continuidad de programas socioeducativos como Conectar Igualdad, plan de finalización de estudios primarios, centro de actividades juveniles, centro de actividades infantiles. Bueno, nada, la verdad que tengo que decirles que no me lo contó nadie, como a veces decimos, y la marcha fue impresionante. La marcha fue impresionante, ¿eh? O sea, la verdad, mucha gente de muchos lugares, había de Rosario, de San Nicolás, de Florencio Varela. De Santa Fe vinieron, de Rosario también estaba, el sindicato de Santa Fe, unos carteles también. Sí, sí, sí, mucha gente, muy, muy, muy tranquilo, la verdad que se desarrolló todo bien, pero bueno, no queríamos tampoco dejar de recordar este día. Y en relación a Fuente Alba, lo que a mí me queda siempre es lo que dijo en su momento Galeano: Carlos Fuente Alba es un muerto incómodo, lo sepultan una vez y otra vez y otra y nada, ahí sigue. Tengo la sospecha de que esta porfiada resurrección no educará a sus asesinos que ignoran la decencia y desprecian la docencia, pero tengo la certeza de que ayudará a confirmar que no hay impunidad que sea eternamente impune. Eduardo Galeano. Bueno, Luis, vos estabas, vos te habías preparado algo en relación al gato, ¿no? No, más que nada comentar, bueno. ¿Quieres escuchar un poquito de música? El fallecimiento del gato, un gran saxofonista, él a los 83 años murió en Estados Unidos, en Nueva York, que hacía ya 40 que vivía ahí. El gato Barbieri, quizás los que tienen mi edad se lo recuerdan, y además a él saltó, vamos a decir, más a la fama por ese tema musical que escribió para la película Último Tango en París, ¿no? En el año 72, que hizo furor, una de las primeras películas que vimos allí, películas prohibidas si las hubo en esa época, con Marlon Brando y María Schneider. Uh-huh. Pero el gato tocó el saxo tenor con ritmo, con jazz, haciendo jazz fusión, pero fundamentalmente tocó distintos temas, distintas melodías. Y nada, yo armé así un poco a las apuradas una compilación de 3 o 4 temitas en la parte que él toca el saxo, acompañado de algunos monstruos. Por ejemplo, nada, no hay tiempo ahora, pero a los oyentes les digo, por YouTube entren y lo van a ver tocar, por ejemplo, con Santana. Uh-huh. O sea, digo para que lo tengamos en cuenta, dos potencias, ¿no? No sé si está ahí, lo tenés, Nati, podemos ir escuchándolo. Son 2 minutitos que escuchamos de Santana. Sí, sí, sí, podemos escuchar ese temita. Va, eso es una Soy un popurrí de 3 o 4 temas. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Bien, yo quería comentarles el capítulo de Sexología y Diversidad Sexual. Invita a participar de su primera reunión 2016, que tendrá lugar el jueves 7 de abril de 18:30 a 20:30 en su sede de Rincón 355. En esta oportunidad se presentará la temática Crossdresser. Para ello se contará con la presencia de José María Muscari, director de la obra de teatro Casa Valentina, con las polleras bien puestas, donde un grupo de varones comparten el gusto de vestirse y expresarse adoptando el rol de mujeres y el de la crossdresser Agustina Lila. Así que bueno, nos esperan ahí en Rincón 355 el jueves 7 de abril de 18:30 a 20:30, ¿sí? Si les parece, vamos a hacer un nuevo avance con la evolución del lenguaje que nos había dejado ya grabado nuestra amiga la licenciada Mabel Freixes. ¿Les parece el segundo audio, Nati? Con la fonobióloga Mabel Freixes estábamos hablando de algunas pautas del desarrollo del lenguaje de los chicos. Habíamos hablado de los primeros meses. ¿Y cómo seguimos, Mabel? A los 5 o 6 meses empiezan las vocalizaciones, luego las consonantizaciones, y así él va practicando para que a los 9 meses ya, digamos, tiene una intención comunicativa y usa estos sonidos para comunicarse con, uh-huh, con su medio. Y alrededor de los 12 meses es cuando empiezan a aparecer las primeras palabras. Digamos que las entiende su medio, uh-huh, familiar, pero algunas ya son caritas, puede decir mamá, papá, agua, pam. Esto va progresando y tiene alrededor, entre los 15 y 18 meses, unas 5 o 6 palabras para expresar sus necesidades, uh-huh, y después digamos que a los 24 meses ya tiene que tener un repertorio de palabras. Entre los 21, a los 21 meses ya sería 25, uh-huh, y a los 24 meses ya un vocabulario de 50 palabras que le permite relacionarse con su medio y poder expresar sus necesidades o negarse a lo que no quiere hacer. Uh-huh. Y acá, digamos, es cuando tenemos el primer indicador de si un chico no está desarrollando el lenguaje. Si, uh-huh, no tiene pequeñas frases de dos palabras para pedir, quiero esto, no lo quiero, vino mamá, vino papá, auto de papá, el niño está con alguna dificultad en, uh-huh, digamos, la adquisición del lenguaje. Y entonces tenemos que ver por qué no lo está desarrollando. Sería importante entonces que alrededor de los 2 años ya se haga una consulta. Y yo te diría que los pediatras, uh-huh, tienen que ver cómo se está dando esta evolución del lenguaje, porque ya hay indicadores, uh-huh, que nos están prediciendo que este lenguaje no se está desarrollando. Uh-huh. Lo tenemos con la no aparición entre los 6 y 7, 8 meses de esas vocalizaciones, los famosos parloteos del niño, uh-huh, ya nos está diciendo que hay un retraso. Si, uh-huh, a los 12 meses no tiene una o dos palabras, también nos está diciendo que hay un retraso en el lenguaje. Si a los 18 meses no tiene palabras para comunicarse, también nos está indicando. Uh-huh. Y ya, digamos, a los 24 meses, si no ha desarrollado el lenguaje y no tiene frases de dos palabras y alrededor de unas 50 palabras para comunicarse con su medio, sí o sí tiene que hacer la consulta. Uh-huh. Pero mi indicación es no esperar hasta los 24 meses, claro, sino, o sea, si hay indicadores ya entre los 12 y los 18 meses de que, uh-huh, ese lenguaje no se está desarrollando, es ahí cuando se debe hacer la consulta. Uh-huh. O sea, la consulta puede ser que el pediatra le haga hacer los estudios audiológicos para, por ver, ejemplo, claro, si este niño escucha bien, uh-huh, o digamos alguna otra consulta con algún médico especialista o con la fonoaudióloga, que haga una evaluación madurativa de ese niño para saber si ese lenguaje está de acuerdo. Bien, le agradecemos a nuestra amiga la licenciada Mabel Freises y ante cualquier duda, como ella decía, consulta con el pediatra o directamente anda y habla con la fonoaudióloga, porque a veces los pediatras tienen esta cosa de deja mamá, ya va, está creciendo, ya va a aprender, bueno, y el tiempo, un tiempo muy importante se va perdiendo. Bien, yo les comenté que el lunes pasado habían estado nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos y que deben recordar todos los lunes el teléfono de guardia a las 24 horas de Alcohólicos Anónimos, al cual vos podés llamar por vos o por un familiar o por un amigo, que es el 4674-1212. Acordate, si necesitas ayuda, de la que sea, 4674-1212, Alcohólicos Anónimos. Bien, y yo les contaba que el año pasado habíamos hablado con nuestro amigo Luis Otero acerca de un curso que se desarrolló en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con el Hospital Ramos Mejía, que es el curso de Universo Diverso, Cuerpo, Género, Sexualidad y Sociedad desde una perspectiva inclusiva y comunitaria. Bueno, por suerte este año este curso se vuelve a dar y estamos en comunicación, y espero decir bien el apellido, de la licenciada Nora Neyendam. ¿Lo dije bien, Nora? Muy bien, Cristina, muchas gracias. ¡Ay, qué suerte! Lo estuve practicando, reconozco. Salió bárbaro. Bueno, contanos, Nora, ¿cómo viene este curso de este año de Universo Diverso? Bueno, como bien decías, es el segundo año que estamos dando el curso y en realidad en nuestra práctica nos fue interrogando este colectivo social, el de las travestis, transexuales, transgénero, y en realidad a través de la práctica nos fuimos vinculando a través de nuestra tarea cotidiana con diversos profesionales y no profesionales de otros sectores, de otras instituciones, de otros servicios, y es así como fue surgiendo la idea de armar un curso con estos contactos que nos aportaron tanto en aquellos momentos en los que nos interrogaba tanto esta práctica. Uh-huh. Bueno, así surgió la idea y empezamos el año pasado y fue una experiencia muy positiva, tanto los participantes como los docentes se quedaron con ganas de más, así que este año vamos por más y entonces hicimos un curso más amplio. Este año es de 150 horas. El año pasado fue de 100, claro. Y seguimos convocando gente. El objetivo del curso es ir otorgando herramientas teórico-prácticas, también un marco legal para que estas personas, este colectivo social, pueda tener una accesibilidad al sistema de salud y siempre en base a lo que decimos una perspectiva de derechos ciudadanos. Bien, se va a desarrollar el año pasado había sido en el Hospital Ramos Mejía. Y bueno, este año no. Sí, lo empezamos allá, pero después tuvimos un problema de aula, y como nosotros estamos nuestro equipo de trabajo está en Agüero y Córdoba, nosotros no teníamos un aula grande, pero conseguimos un aula en el Ameguino, en el Centro de Salud Ameguino, sí, que está en la calle Córdoba, en la avenida Córdoba 3120. Uh-huh. Córdoba y Gallo, ¿no? Es Córdoba y Agüero. Córdoba y Agüero, perdón, sí. Está. Córdoba y Agüero. Bien. Y el aula en la que vamos a dar el curso es el aula San Luis del Ameguino, ¿no? Bien. ¿Y los días va a ser también los días miércoles? Sigue siendo los días miércoles de 14 a 17 horas. Vamos a estar allí, hacemos un break, los convidamos con un cafecito. Y continuamos. Y la inscripción, te cuento. Sí. La inscripción es al mail, te paso el mail, es universodiverso11. Bien. @gmail.com. Bien, universodiverso11 con números, ¿verdad? El 11 con números, sí. Bien, @gmail.com. Y si no, pueden comunicarse a un número telefónico, tengo yo, ¿puede ser? Sí. Te paso un número telefónico. Yo lo tengo acá, ¿eh? Ah, bueno. 4864-1446. Sí. Pero lo ideal sería por mail mejor, ¿no? Sí, porque en realidad ese es el teléfono del Centro de Salud, del CESAC 11, donde nosotros trabajamos todas las tardes, desde las 13 hasta las 17, pero por ahí Si estamos dando justo el curso el miércoles o si tenemos otras actividades, es más difícil encontrarnos. Claro. Así que por mail respondemos directamente y me parece que es más ágil. Bien. Ya que estamos empezando. Empiezan este miércoles. Este miércoles 6 de abril, sí. Bien, y finaliza el 31 de agosto. Todos los miércoles de 14 a 17, ahí en Córdoba 3120. Nos inscribimos por mail, universodiverso11@gmail.com. ¿Y quién puede hacer este curso? ¿Qué profesionales de la salud pueden hacer este curso? Justo, te iba a contar. Bueno, es un curso de posgrado, ¿sí? Entonces, está dirigido a profesionales que estén sensibilizados por esta temática. Muchos de los inscriptos son trabajadores sociales, psicopedagogas, psicólogas, médicas, médicos. En fin, nosotros creemos que en verdad esta temática es de abordaje interdisciplinario. Nuestro equipo está constituido por fonobiólogo, trabajadora social, psicóloga, de modo tal que también nuestra mirada es desde esa perspectiva. Bien. Así que el curso está dirigido a todas estas profesiones. Bárbaro. Bueno, Nora, después nos cuentan por ahí en un tiempito cómo se va desarrollando, qué temas van surgiendo y bueno, seguimos siempre en comunicación, ¿te parece? Te agradezco muchísimo el espacio para poder difundir nuestro curso. Muchísimas gracias. No, por favor, Nora, gracias a vos. Bien, nos quedan poquitos minutos. Acuérdense que nosotros terminamos nuestro programa y sigue el programa del doctor Alfredo Grande e Irene Antinori con sus ensueños posibles. Y Luis, creo que había preparado para el cierre del programa de hoy un tema emblemático del Gato Barbieri, ¿no? No. Ya todavía nos faltan unos minutitos y podemos comentar... Lo que era este tema del Gato Barbieri del último tango en París, o sea que si nos despedimos con él. Yo era muy chica, mi mamá no me dejó ir al cine a ver el porque decían que había algo con una manteca que era una chanchada y bueno, que por eso no la podía ver. Entonces ahora que viene el doctor Alfredo Grande e Irene Antinori, los podemos recibir tirando manteca al techo y escuchando... escuchando Último Tango en París, con el Gato Barbieri, ¿te parece? Bien, entonces yo aprovecho para... ¿Te queda algo más a vos? Sí, quiero agradecerle a nuestros compañeros que nos han ayudado a hacer el programa de hoy, a Julio Pardo en la M690, a nuestra amiga Nati Bianchi acá en www.laretaguardia.com.ar, agradecer la presencia permanente casi de Betty en los estudios acá de... Víctor Basterra, que estuvo poniéndose en distintas ubicaciones dentro del estudio para poder visualizar mejor el programa. Esperando que... Esa es la compañera del Gato Barbieri, la gata. Claro, pero esta es Betty. La gatita. La gatita Betty. Y agradecerle y esperemos que para el próximo lunes ya tengamos resuelto nuestros conflictos con nuestro amigo Facebook, gracias a las manos mágicas de Franco Mota. Esperemos. Así que Franco, Leandro, gracias por estar ahí haciendo el aguante y tratando de ayudarnos con nuestro tema virulento. Igualmente me parece que el próximo lunes me gustaría llamar al doctor Teijeiro, ¿no? Porque ya no estamos hablando del dengue y el dengue sigue. Sigue, sí. Y en la ciudad de Buenos Aires fallecieron dos personas esta semana, sí, ¿eh? Y sí, no sí. fallecieron de casualidad, fallecieron por el dengue. Por el dengue, sí. Así que muchachos, vamos a tomar conciencia, ¿sí? La vacuna de la gripe por ahora no llegó, pero los mosquitos siguen a full. Y como siempre, los temas se vuelven totalmente mediáticos, porque en otra época, a esta altura, estábamos todos a full tratando de conseguir la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe no llegó, todavía a ningún lugar. Ah, ¿no? ¿Los hospitales no estaban? No. ¿Todavía no se Por llegó? Ahora, no. Bueno, bien. Vámonos tirando manteca al techo, entonces. Eso. Vámonos con el Gato Barbieri. Gracias, chau. Nati. Chau.